tintero, galaxia cero. Del corazón al tintero, galaxia cero. Del corazón, nos llaman los caballeros del sábado tarde, comiendo pizza, viendo películas. Mark Wahlberg, acción barata, descorcho otro pato suertudo. Borrachos en el estudio, sueno a líneas. Jagger basta, recuerdo la noche por partes. Nuestras alias, Shot Paradise y Max Chines. Que ese tipo engreído me ha respondido mal. Luego lo vi rapear y dije, ok, seamos amigos. Malas influencias mutuas, hijos de puta. Explicamos, los dejamos con más preguntas. Barras planas, no grites por favor, haces rap hardcore. Nosotros Maximum Carnage y comienzo. Habré triunfado cuando estacionado. No bajes del carro por terminar mi verso. Eso es éxito. Lo demás egocentrismo. En Galaxia Cero entreno dojo retador invicto. El corazón al tintero, Galaxia Cero. El corazón al tintero, Galaxia Cero. El corazón al tintero, Galaxia Cero. Tu disco el deshuesadero. Invocas a Chinaski, todo queda fuera de foco. Entre fotos infraganti de vómito y vasos rotos. Enfrentaré retenes y bartenders, man. Destápame esa rubia que es la única mujer que me entiende. Bien, hacemos hip hop con long shots. Son low blows, no blowjobs. Yo pongo el spot que no se salga de control. Serino al viento, no solo es música y alcohol. Ponemos todo el sentimiento. Firmo mi verso con un vaso de vino tinto. Buscando un sentido y sé que hace rato traía los cinco. Y suena soul con una botella llena. Así que Paradise, llena la copa, hagamos que duela. Combino a Tarantino y Richie en HD. Y tu cine chusco de cliché llora como Pagliacci. El que habla de más se cae primero. Yo quiero ir a casa en zigzag como un caballero. Y es sábado,